Primer punto, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 27 de marzo y 28 de abril de 2014. Ah, es verdad que lo había dicho Francisco. Respecto a la modificación de pleno, saben que el pleno estaba fijado para el día 27 y se cambió para hoy 28. Me imagino que sabrán que fue debido al tema del simulacro, que era a nivel insular, el simulacro que se produjo ayer, o sea, ayer se simuló un accidente aéreo en nuestro municipio y estaba establecido a nivel insular y teníamos que estar con todos los dispositivos preparados para atender el simulacro. Gracias a Dios fue un simulacro, pero se tuvieron que activar todos los dispositivos. Y ese fue el cambio de cambiarlo de un día a otro. Bueno, siguiendo con el primer punto, ¿tienen algo que decir sobre las actas del 27 y el 28, de marzo y abril, respectivamente? Para mí están perfectos. ¿Coalición? Sí, bueno, nos vamos a abstener. Vale, entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones?